Revoloteando, nido destruido, corre un sillón pecho amarillo, con sus alitas casi sangrando, su pajarita anda buscando. Cuando se cansa, se para y canta, y hasta parece que va llorando. Luego se aleja y se va cantando, solo Dios sabe que va llorando. Llorando, porque Dios sabe, a estar mirando.